From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Una serie de ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán provocaron la muerte de al menos 33 personas en los últimos dos días. El martes, aviones no tripulados atacaron un par de puntos de Waziristán del Norte, matando al menos a 15 personas. Otro ataque provocó la muerte de 18 personas el lunes en dicha región. Ahora Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 116 ataques con aviones no tripulados este año, más del doble que el año anterior. In news from Africa, a delegation of... En noticias de África, una delegación de jefes de Estado de Benín, Sierra Leona y Cabo Verde no lograron convencer al actual presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, de que dimitiera su cargo tras las elecciones del mes pasado. Los líderes africanos advirtieron a Gbagbo que cediera el poder a su rival, Alassane Ouattara, o afrontaría acciones militares regionales. Ouattara ha sido ampliamente reconocido como el ganador de las elecciones, pero Gbagbo afirma que los resultados fueron manipulados. Chief Palestinian negotiator. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo hoy que los palestinos le solicitarán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero que reconozca un Estado palestino independiente. Tres países latinoamericanos, Brasil, Argentina y Bolivia, ya reconocieron un Estado palestino independiente. Mientras tanto, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, viajará hoy a Brasil para colocar la piedra fundamental simbólica de la Embajada Palestina en Brasilia. El sábado está programado que Abbas asista a la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. In Honduras, gunmen shot and killed a radio... En Honduras, hombres armados asesinaron a balazos a un periodista radial llamado Henry Suazo el lunes. Suazo fue el décimo periodista en ser asesinado este año en Honduras, lo que convirtió a este país en el más peligroso para los periodistas si se analizan las estadísticas per cápita. Meanwhile, the Swiss-based Press Emblem... La organización con sede en Suiza, Press Emblem Campaign, informa que en total al menos 106 periodistas fueron asesinados en 2010, 14 periodistas fueron asesinados en México y en Pakistán, 10 en Honduras, 8 periodistas fueron asesinados en Irak, 6 en Filipinas, 5 en Rusia, 4 en Colombia, Brasil y Nigeria. Press Emblem Campaign ahora considera que América Latina es el lugar más peligroso para los periodistas debido al alto número de muertes en México y Honduras. Meanwhile, it's been a year since two friends... Ya transcurrió un año desde que dos periodistas franceses fueron tomados como rehenes en Afganistán. Hoy se llevaron a cabo vigilias en Francia para pedir la liberación de Hervé Gesquier y Stéphanie Taponnier. Se proyectaron imágenes de ambos periodistas en el arco del triunfo de En París. Jean-François Julliard, de Reporteros Sin Fronteras, criticó al gobierno francés alegando que se podría haber hecho más para asegurar la liberación de los periodistas. Jean-François Julliard dijo: criticamos duramente al gobierno francés porque durante las primeras semanas de su detención, las autoridades francesas y el propio Nicolas Sarkozy y sus subalternos criticaron mucho a estos dos periodistas, Hervé y Stéphanie, alegando que se habían arriesgado demasiado. Por lo tanto, tenemos la sensación de que no fue una prioridad para las autoridades francesas asegurar su liberación. Y ese es el motivo por el que estamos tan enojados hoy y por el que las familias de los dos rehenes también están tan enojadas. Un nuevo estudio del Instituto de Política Económica descubrió que las empresas con sede en Estados Unidos crearon más trabajos en el extranjero este año que dentro de Estados Unidos. En el extranjero se crearon 1.4 millones de empleos, mientras que en Estados Unidos fueron menos de un millón. En la empresa DuPont, el número de empleados estadounidenses disminuyó un 9% desde el año 2005, al tiempo que el número de empleados aumentó un 54% en los países de Asia y el Pacífico. En Caterpillar, más de la mitad de las 15.000 contrataciones de personal de este año tuvieron lugar fuera de Estados Unidos. Meanwhile, the Federal Bureau of Labor Statistics is... La Oficina Federal de Estadísticas Laborales anunció que cambiará la forma en que registra los datos de desempleo a raíz de lo que calificó como un aumento sin precedentes en el desempleo a largo plazo. A partir del sábado, el gobierno federal aumentará el límite máximo de cuánto tiempo una persona puede ser registrada como desempleada de 2 a 5 años. Los economistas dicen que este cambio podría ayudarlos a medir mejor la gravedad de la crisis económica del país. In other economic news, La Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunció que 157 bancos quebraron este año, la cifra más alta desde 1992, durante la crisis de ahorro y préstamos. Alrededor de la mitad de los bancos que quebraron tenían sede en 4 estados: California, Florida, Georgia e Illinois. An international human rights group has revealed the Obama administration. Un grupo internacional de derechos humanos reveló que el gobierno de Barack Obama se negó a ayudar al gobierno polaco a investigar denuncias de que la CIA administraba una prisión secreta dentro de Polonia. Los fiscales polacos lanzaron una investigación en agosto de 2008, pero las autoridades estadounidenses se han negado a cooperar, afirmando que consideran el asunto cerrado. Los registros de vuelos indican que 7 aviones de la CIA aterrizaron en 2002 y 2003 en Szymany, una base militar de Polonia situada en el noreste de dicho país. Meanwhile, WikiLeaks has released secrets. WikiLeaks publicó cables diplomáticos secretos de Estados Unidos que indican que el gobierno estadounidense también se negó a ayudar a Emiratos Árabes Unidos a investigar el asesinato de un comandante militar de Hamas en Dubái en enero de este año. Funcionarios de Dubái han sospechado durante mucho tiempo que la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, estuvo detrás del asesinato de Mahmoud al-Mahjoub. Los cables filtrados indican que Estados Unidos rechazó un pedido formal de Emiratos Árabes Unidos de brindar información de la tarjeta de crédito acerca de los sospechosos, quienes estaban utilizando tarjetas de crédito emitidas por Metabank, un banco con sede en Iowa. En Nueva Orleans, 8 jóvenes murieron en un incendio el martes mientras ocupaban un edificio abandonado en el noveno distrito. Se trató del incendio con más víctimas mortales en Nueva Orleans en más de 35 años. La mayoría de los fallecidos eran artistas, soldadores y músicos adolescentes o veinteañeros. Funcionarios de bomberos dijeron que los ocupas estaban quemando basura en un gran barril dentro del edificio en un intento por mantenerse calefaccionados, en la que fue una de las noches más frías del año. Charles Parent, superintendente del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, dijo: cuando los bomberos llegaron al edificio, estaba envuelto en llamas y ya había víctimas. También entrevistamos a 2 personas que escaparon del incendio antes. Dijeron que estaban utilizando un barril con madera y basura para tratar de calefaccionar el lugar, de manera que muchas de las víctimas del incendio fueron afectadas por el monóxido de carbono antes de que el incendio tuviera lugar. El entrante presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes está amenazando con descarrilar el plan de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, de regular las emisiones de gases de efecto invernadero. El congresista republicano Fred Upton, de Michigan, describe el plan de la EPA como un acaparamiento de poder inconstitucional que terminará con millones de empleos. Upton lanzó la amenaza en un editorial publicado en el Wall Street Journal, que escribió junto a Tim Phillips. Phillips es un negador del calentamiento global y presidente de Americans for Prosperity, estadounidenses por la prosperidad en español, una organización fundada por el millonario David Koch. Here in New York, Mayor Mike Bloomberg. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Mike Bloomberg está siendo blanco de duras críticas porque el gobierno local no ha removido la nieve de partes de la ciudad tras la tormenta de nieve de esta semana. El martes, alrededor de 250 autobuses de la ciudad y un gran número de ambulancias quedaron trancadas debido a que no se había removido la nieve de muchas de las calles. Funcionarios del sindicato culparon de la lentitud en remover la nieve a la decisión de Bloomberg de despedir a 400 empleados del Departamento de Sanidad. And a news from Europe, an Italian. Y en noticias de Europa, un grupo anarquista italiano se atribuye la responsabilidad de una carta bomba enviada a la embajada griega en Roma. La Federación Anarquista Informal también se atribuyó responsabilidad de 2 cartas bomba que explotaron en las embajadas de Suiza y Chile en Roma la semana pasada, dejando a 2 personas gravemente heridas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.